conversando día a día acerca de una idea, algún planteamiento. Nuestra conversación está en relación a todo este trimestre, estos 3 meses, acerca de la educación. Bueno, me acompaña gratamente Josué Sandía, pastor de nuestra iglesia. Muy bienvenido, pastor. Muy amable, una vez más es un gusto que podamos compartir, especialmente durante toda esta semana, con nuestros hermanos y amables oyentes que escuchan y que les interesa considerar la Sagrada Escritura. La hermosura de la santidad es nuestro tema y el texto que tenemos que analizar para ver qué nos dice la Escritura en relación a eso está ahí en Primera de Crónicas 16, del 1 al 36. Lógicamente no lo vamos a leer completo, pero algunos textos sí. Pero sería bueno que usted sí lo hiciera y lo meditara. Y una recomendación: ore antes de leerlo. Nosotros hemos orado por estos programas también. Y pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender lo que está diciendo Dios aquí. Ahora, la idea es que busquemos, sí, bueno, a ver, muchas lecciones, pero busquemos la idea de la verdadera adoración que estamos nosotros y la educación. Versículo primero dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y nota, versículo 3. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante el arca de Jehová ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Está muy bien organizado el sistema, están incorporando al templo el arca. Qué extraordinario. Bueno, la verdad es que leyendo información sobre este tema, la lección resalta estas preocupaciones en el sentido de un equilibrio al utilizar ciertos énfasis, ¿cierto? Porque encontramos que cuando se produce esta escena, entonces vienen algunos cuestionamientos, porque David llegó a danzar, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuál es el concepto que tenemos nosotros de adoración? Por eso se necesita un equilibrio completo, absoluto, de hasta qué punto nosotros o qué expresiones usamos para adorar. Cuando uno está sentado, y Raúl, tú te acuerdas, estuvimos juntos en un lugar en Toronto, donde estuvimos sentados con miembros de iglesia de todo el mundo. Éramos unas 45 mil personas en esa oportunidad. ¿Y tú te acuerdas cómo los africanos alababan? ¿Te acuerdas cómo los japoneses adoraban? ¿Te acuerdas cómo miembros de iglesia de otros lugares del mundo adoraban? Y nos parecía curioso cómo algunos movían su cuerpo, ¿cierto? Ellos nacieron así y ellos entienden que la adoración es así. En el tiempo bíblico, indudablemente David pasó por una experiencia eimical, que en un momento hasta se ofendió. Sin embargo, hay toda una explicación en esto y aparece en la lección, ¿cierto? Juan 4:24 dice, en espíritu y en En verdad. verdad. Claro, ahora interesante eso que tú dices, porque me vino a la mente unos niños que vinieron a presentar alabanza a Dios y cómo ellos lo hicieron con algunas, voy a decirlo así, como unas marimbas eran, pero unos instrumentos bien especiales, muy bien, hermosos, pero tenían la alegría, eran joviales, se reían al cantar, tenían movimientos. Que de repente uno dice, pero esto lo vamos a admitir en una iglesia. Qué interesante la forma. Ahora yo estoy pensando aquí, fíjate, si tú analizas con calma a 1 Corintios, le dio una torta de pan, de higo, de carne, te das cuenta la cantidad de gente que tuvo que usar para hacer repartir esto y para que ellos también sintieran la alegría de que David estaba compartiendo con ellos alimento y alimento del rey, una cosa así. Aunque estaba en la hermosura de su santidad, estaban en el templo. Qué interesante eso, fíjate. Está asociado esto, a esta adoración, a una entrega también de lo que tú puedes darle a otra persona que está necesitando, y eso también es parte de una adoración. Por eso yo menciono que adoración tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con un convencimiento en mi mente de a quién yo estoy adorando. Entonces voy a entender que mi vida en todos los aspectos debe ser una vida de adoración a Dios, porque Él merece toda mi adoración. Yo soy un ser imperfecto, tú también, Raúl, y todos los que nos están escuchando somos seres imperfectos. Sin embargo, el Señor acepta nuestra adoración cuando es sincera y cuando es de todo corazón. El ejemplo y la influencia que ejercemos los mayores sobre los menores no es menor, grande la influencia. Y nosotros debemos tener muy claro eso también. Allí en 1 Crónica 16, 29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Ahora, ¿qué relación hay entre traer ofrendas, venir a postrarse, ¿no es cierto?, ante Dios? Pues estoy adorando. ¿Tú recuerdas que hay un texto por ahí que dice que nadie venga al santuario sin una ofrenda? Bueno, que Dios la verdad. Necesita, que Dios está pidiéndola, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿qué me el asunto, decir? El asunto es impactante, ¿no? Nuestra vida debe ser esa ofrenda. Nosotros somos la ofrenda. Yo siempre recuerdo, y me ayuda mucho a entender esto, cuando Isaac iba con su papá Abraham caminando hacia el monte Moriah, y entonces en un momento determinado Isaac le dice a su padre, ¿y dónde está el cordero? Uh-huh. Y Abraham queda mirando a Isaac y le dice, hijo, tú eres el cordero. Esa pregunta y esa respuesta sacudió el corazón de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Juan expresó de Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cristo muere como ese Cordero inmolado, como esa ofrenda. Él muere en nuestro lugar. Nosotros merecemos morir, Él muere en nuestro lugar. Él da su vida para que nosotros tengamos vida. Entonces, el concepto de adoración es entender que yo soy esa ofrenda. Yo debo ser esa ofrenda grata ante los ojos del Señor. No es lo que yo llevo, no es, por eso siempre digo esto, no es la cantidad de plata que nosotros damos. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en cuánto nos queda en el bolsillo y Dios está interesado en la actitud, en la disposición con la que nosotros damos. ¿Te acuerdas cuando Jesús miraba a los que estaban adorando, trayendo sus ofrendas? Suculentas ofrendas, las soltaban y de repente aparece por allí medio escondido una persona que echa unas moneditas, voy a decir así. Sí. Y resulta que Jesús le habla a sus discípulos y dice, mira, la que salió bien bendecida de aquí fue esa persona que echó dos moneditas. ¿Pero por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Entonces, aquí hay un concepto de relación de la ofrenda que uno va a traer al Señor. Tiene que estar relacionada con la gratitud que yo tengo hacia un Dios que me ha entregado todo. Y de eso vamos a seguir conversando con los oyentes. Bueno, vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Así es. Un gusto de saludarlos y hasta mañana. Dios mediante.